nada, ¿no? La sociedad se conmueve ante la noticia del secuestro o asesinato de una criatura, pero permanece criminalmente indiferente ante el asesinato en masa que se comete con miles y miles de niños que mueren todos los años por falta de recursos, agonizando entre los estertores del dolor y cuyos ojos inocentes, ya en ellos el brillo de la muerte, parecen mirar lo infinito como pidiendo perdón para el egoísmo humano y que no caiga sobre los hombres la maldición de Dios. Y cuando un padre de familia trabaja 4 meses al año, ¿con qué puede comprar ropas y medicinas a sus hijos? A los 30 años no tendrá una pieza sana en la boca. Habrán oído 10 millones de discursos y morirán al fin de miseria y decepción. Esto es un fragmento del texto que escribiera Fidel Castro como alegato en defensa suya y de sus compañeros del movimiento 26 de julio que encararan el intento de toma del cuartel Moncada previo al inicio de la revolución, pero que decidimos que era un texto fundamental para enmarcar, encuadrar nuestro tema de hoy, que es la salud en Cuba. Jueves de 9 a 10 de la mañana, los sábados en su repetición de 10 a 11 y los domingos de 12 a 1 de la mañana por Radio La Negra. Bueno, y arrancamos así este nuevo programa de la regional Camilo Cienfuegos de Solidaridad con Cuba, que incluye a los grupos de Cutralcó, Plaza Huíncul, Bariloche y El Bolsón. Y que, bueno, estamos al aire, finalmente. ¿Qué tal, María Elisa? Hola, Javier, buenas noches. Hola, Karina, desde Cutralcó, buenas noches. Karina, ¿nos escuchás? Bueno, parece que también incluso hemos perdido la comunicación con Karina. Así que les proponemos arrancar el programa con un audio de la presidenta de la ELAM. La ELAM es la Escuela Latinoamericana de Medicina, en donde se forman miles de estudiantes latinoamericanos en la carrera de medicina en Cuba. Tanto placer de recibirlos acá y de explicarles el proyecto. Esto es un proyecto que surge por idea de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, a raíz de 2 grandes huracanes que azotaron toda la región de Centroamérica y el Caribe, que fueron los huracanes Yori y Mitch. A partir de ese momento, se da un aporte con brigadas médicas y personal de la salud a esos pueblos, pero nuestro comandante piensa qué sucedería en un futuro cuando de esas zonas que quedaron prácticamente devastadas, se fueran las cámaras de televisión y se comenzaran a retirar la ayuda que estaban recibiendo también de otros países. Y es así que surge la idea de hacer en nuestro país una universidad para la formación, en este caso, de médicos, o sea, profesionales de la salud, pero los médicos específicamente, que le dieran continuidad a ese trabajo de las brigadas médicas cubanas y que realmente se ocuparan de dar una atención médica sostenible durante toda la vida, como un derecho de cualquier ser humano. Y esta institución en la que nos encontramos en el día de hoy era la Academia Naval Granma, donde se formaban los cadetes de la Marina de Guerra y de la Marina Mercante. Coincide ese momento en que en Cuba hay una reducción armamentista y se estaba evaluando que esta zona se convirtiera en un centro turístico, un polo turístico por la posición geográfica. Desgraciadamente, y decimos desgraciadamente por la cantidad de muertos que hubo con esos grandes huracanes, ocurre ese fenómeno y se decide entonces por nuestro comandante y por la donación del actual presidente y ministro de la FARC, en ese momento el compañero Raúl Castro, convertir esta infraestructura, esta escuela naval, en una escuela de medicina, que inicialmente va dirigido a jóvenes centroamericanos y del Caribe que fueron afectados por el huracán, pero que inmediatamente muchos movimientos sociales, algunos gobiernos, se fueron enterando de las ofertas de becas y rápidamente solicitaron también enviar jóvenes de diferentes países latinoamericanos. Esa idea surge en el año 98, noviembre, y ya en febrero del 99 recibíamos los primeros estudiantes latinoamericanos, que fueron precisamente estudiantes nicaragüenses, y después se fueron sumando el resto de los países. Comenzamos ese primer curso académico con 1.932 jóvenes de toda Latinoamérica y el Caribe, excepto México, que se incorpora al año siguiente. Y también, para gran satisfacción nuestra, llegan a formar parte del proyecto estudiantes africanos. ¿Y por qué digo para satisfacción nuestra? Porque decimos siempre que tenemos una deuda con el continente africano. Y nuestro país precisamente comienza su colaboración médica en el año 63, después del triunfo de la revolución, en ayuda a uno de los países africanos, que fue el tema de Argelia. Desde el 63 hasta el momento han pasado por todos los diferentes países, pero con un peso muy grande en el continente africano, cerca de 132.000 profesionales de la salud cubana. En estos momentos tenemos 38.000 en 104 países. Es decir, que este proyecto es la continuidad de una obra de solidaridad, de internacionalismo que ha caracterizado la Revolución Cubana. De que a pesar de tener limitaciones económicas muy grandes y muy importantes por el bloqueo que tenemos durante 50 años, hemos tratado de compartir los poquitos recursos que tenemos y utilizar nuestra principal fuente de riqueza, que es el recurso humano, en ayudar a otros países hermanos. Lo hacemos con todo el amor del mundo, con toda la dedicación, y por eso trabajamos mucho en nuestros jóvenes, un grupo de valores muy importante, porque un profesional médico de la salud se puede formar en cualquier parte del mundo, y si hablamos de tecnología, quizás mejor que en Cuba. Pero lo importante es, además de formarlos bien profesionalmente, es consolidar en ellos un grupo de valores que son los que necesita el mundo de hoy. Y es el valor del humanismo, de la solidaridad, de sentir el dolor de ese paciente, de su acompañante, de ponernos en el lugar del que tiene una situación crítica y que no puede pagar un servicio de salud, y que tiene que a veces ver morir a su madre, a su hijo. Es decir, eso realmente decimos, que por mucho que nuestros jóvenes tengan que insertarse en una sociedad que no es igual a la nuestra, sabemos que no van a dejar morir a nadie. Si depende del esfuerzo y de su actuar profesional, estamos seguros que eso no va a pasar. Decimos que Cuba lo que hace sencillamente es retribuir también la solidaridad que hemos tenido. ¿Sabías que Cuba es el país del mundo que más médicos lleva a la campaña de las Naciones Unidas contra el SIDA, con más de 3.000 médicos entre los Estados Unidos y la Unión Europea? No llegan a 1.000.000. Según la ONU, la campaña sería prácticamente imposible sin los médicos cubanos. Del mismo modo, sin los 2.500 médicos cubanos enviados a cubrir la emergencia del terremoto en Pakistán en 2005, no se podría haber salvado la vida de 1.500 personas y atendido a cientos de miles. ¿Y sabías que Cuba tiene más médicos en el mundo que la Organización Mundial de la Salud? Solidaridad con Cuba. Regional de Caminación Feroz. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito. Amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo. Llegué al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga. Cuba va, nos decía Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con bueno todo el significado que esto tiene y desde las palabras de la directora de la ELAM y este fragmento de La Historia Me Absolverá, este alegato de Fidel Castro ante la acusación por el ataque al cuartel Moncada. Vamos a volver a saludar a los compañeros de Cutralcó. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros y compañeras, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañeros de Radio La Negra? Estamos acá desde Cutralcó, en contacto nuevamente, después de un problemita técnico, y los saludamos. Yo soy Pedro, y bueno, acá está Karina, Irma, Silvia, y bueno, dispuestos a participar como hacemos siempre en el programa de radio. Y seguramente está por llegar Pehuen, escuchamos un ruido... muy originarios de por acá cerca. Sí, seguro, siempre se van sumando ustedes en el trayecto sí. Del programa. Sí, también está por llegar Mariela, que también quedó en venir, así que tenemos varios así itinerantes. Bueno. Bueno, queríamos empezar... ¿Hola? Sí, avancen. Ah, bien. Queríamos empezar leyendo una frase de Bertolt Brecht antes de empezar con este tema, que es el tema salud. Y dice así: no acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de confusión generalizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar. Y esto lo decimos cuando nos ponemos a pensar en el sistema neoliberal en el que vivimos, en este sistema que salva empresas, bancos, multinacionales, pero no salva vidas. Esta aceleración del despojo y el proceso de acumulación de capital actualmente pone en jaque a la vida de millones y millones, pero incluso en peligro la sustentabilidad del propio planeta. Y nosotros no podemos ser cómplices de esto. Por eso es que hoy el tema que nos convoca es el tema salud. Sobre todo cuando tenemos que pensar en otro tipo de salud, en una salud que no tenga que ver con el mercado, como está planteada la salud acá, en términos de pérdida y de ganancia, en términos de acumulación de capital. Nosotros queremos pensar a la salud como un sistema que ayude a toda la humanidad, y para eso la tenemos que pensar primero colectivamente y después pensarla en relación con otras áreas, como es, por ejemplo, el medio ambiente, como es las condiciones laborales, como son, bueno, tantas otras cosas. Entonces, por eso es que una de las cosas que nosotros vamos a presentar hoy es un reportaje a una doctora que participa en Casa Cuba, que es Susana Alberti. Ajá. Y Susana, bueno, lo que nosotros le preguntábamos tenía que ver con esto de qué significa la salud en este sistema neoliberal, y en qué términos está planteada la salud en este sistema, y en qué términos está planteada en Cuba, ¿no? Ajá. Entonces, una de las cosas que también decíamos que es importante y que nos parecería una buena causa es dejar de ser espectadores y pensar que es posible en convertirnos en actores sociales críticos, ¿sí?, para poder generar otro tipo de salud o otra alternativa a lo que hoy tenemos acá, en donde hay miles y miles de personas que no pueden acceder a este sistema de salud porque no tienen la plata. Incluso el que tiene obra social tampoco puede acceder. Uh-huh. Entonces, creemos que una de las cosas que nosotros podemos generar desde acá es empezar a soñar con una salud colectiva profundamente humanista y al servicio de los pueblos, que es lo que hoy no tenemos, ¿sí? Claro. Creo que justamente a eso se refiere Fidel Castro, ¿no? Y la directora de la ELAM, la Escuela de las Américas de Medicina, cuando dicen esto de que somos sensibles al secuestro o al asesinato de una persona, y al mismo tiempo somos insensibles a la masacre que se genera día a día de miles de personas, de niños, de una mayoría, ¿no?, en todos nuestros países latinoamericanos, de niños que mueren de hambre y de desatención, ¿no?, con un montón de enfermedades evitables. Sí, nosotros acá tenemos un librito, sí, que es de Néstor Lucatelli, que se llama La tragedia de la salud. Ajá. Y dice, por ejemplo, una de las cosas que dice, que durante la última hora y media, 564 niños menores de 10 años habrán muerto de hambre. Qué y bueno. Eso no es un dato menor. Es alarmante. ¿Quieres, Silvia? Sí. Agrego un dato que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que los servicios de salud pública de los 67 países en desarrollo más pobres, con exclusión de China, gastan menos en total de lo que los países ricos gastan en tranquilizantes. Mira vos, bueno, el sistema de salud es el producto de la política. Totalmente, que claro. Llevan adelante los gobiernos, ¿no? Ahora, y es el producto de la forma de cómo se organiza una sociedad y los modos de producción. Claro. Por eso la diferencia que hay entre Cuba y la diferencia que hay con la salud acá. Donde, por ejemplo, una de las cosas que podemos decir es que allá acceden absolutamente todos a la salud, que se utiliza mucho las terapias alternativas, que la otro tipo de medicina, donde los médicos tienen acceso a ese tipo de información. Y acá, como todo lo que tiene que ver con la farmacología es un negocio. Claro. Los médicos a lo único que acceden es al nombre de la droga y para qué sirve, pero no están muy duchos ni muy informados en esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que tiene que ver con los modos de producción y que el sistema de salud es consecuencia de un proceso histórico, político, económico, cultural. Y ahí está la diferencia entre lo que sería Cuba y lo que somos acá. Claro. Y lo lamentable de este sistema, que es el que tenemos en Argentina y que está en tantas partes de Latinoamérica, es que al estar globalizado hay y además de ser un sistema capitalista asesino, muchas de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con medicamentos nuevos que se conocen, los países más pobres no pueden acceder rápidamente porque hay algo que se llama patente. Sí. Y al estar patentados, bueno, es un negocio, es muchísima plata lo que se tiene que pagar para acceder, por ejemplo, si alguien descubriera la vacuna del SIDA. Claro. Aquí, una de las cosas que nosotros proponíamos era justamente empezar a abrir la cabeza, ¿no? Y volver a soñar con una salud colectiva profundamente humanista al servicio de los pueblos. Por eso decíamos, bueno, hay que cuestionar absolutamente todo, hay que cuestionar desde cómo estamos formados, por qué no hay acceso a ciertas cuestiones, por ejemplo, los médicos cuando en su formación no tienen tanto acceso a lo que tiene que ver con la farmacología. Uh-huh. Y tampoco se les da, por ejemplo, importancia a esto de la salud alternativa, ¿no? Por ejemplo, los pueblos originarios tienen mucha medicina que ellos traen de años y de años, esto de la utilización de yuyos y demás. Y sobre eso no hay estudios profundos hechos. ¿Pero por qué? Porque no le conviene al laboratorio que vende, claro, ciertos medicamentos. Hay estudios hechos para robarles los secretos y justamente sacarlos de esa sabiduría popular y hacerlos dependientes de los sistemas políticos clientelares y de digamos del sistema capitalista, ¿no? Acá una oyente, y justo a propósito de este tema, nos manda un mensajito al teléfono 02944 15-24-41-49, un mensajito que dice: el 38% de los niños de los pueblos originarios padece desnutrición crónica en México. Es el titular de una nota que sale hoy en Pulsar, que es la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y que tiene que ver con esto también, ¿no? O sea, inclusive los pueblos originarios que tenían este saber popular tan importante que decís de la medicina y de la alimentación, y que tiene que ver, digamos, con la salud directamente, se los está infiltrando con nuevas formas de consumo donde la salud es un consumo, la alimentación es un consumo y ya no un derecho, ¿no? Bien, pero lo que podemos decir de eso es que los pueblos originarios, a las situaciones a las que fueron sometidas, a la falta de alimentación, de acceso a ciertas cuestiones que son elementales, hace que las condiciones de vida de los padres de esos chicos no hayan sido buenas, y por lo tanto el chico nacido en esas condiciones cuenta con más posibilidades de morir, ¿no es cierto?, antes que sus padres. Entonces, por ahí, desde ahí se explica esto de los chicos desnutridos y, claro, y de las enfermedades que se dan en estos lugares. Perdón que rompa con lo pautado fuera de aire, pero acá el operador y parte de la producción nos dice que tiene un audio de Fidel hablando de algo que tiene que ver con esto. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí, adelante. Bueno, vamos a escuchar entonces a Fidel hablando de la salud. Las denuncias de que Cuba estaba haciendo investigaciones sobre armas biológicas. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, la meningocócica, la hepatitis, a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética, o algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdóneme si he empleado esta palabra, técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas. Y lo mismo unas pueden prever y otras pueden incluso curar, y avanzamos por esos caminos. Ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicio internacionalista en los lugares más apartados de Inoste. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Bueno, y en esta ovación a Fidel en Buenos Aires en el 94, realmente Fidel decía esto, ¿no? Nuestro país ha mandado más médicos en vez de bombas al mundo, ¿no? Y que tiene que ver con esta política de Estado que ustedes estaban diciendo recién. ¿Cumpas, están ahí? Sí, Javier, ah, bueno. ¿Sabes qué pasó? Que estamos atragantados con una torta frita que está buenísima. Qué bien. Entonces, bueno, estábamos escuchando los, te paso a Pehuen. Bueno. No sé si te parece que vayamos a un corte musical y después empezamos con Pehuen. Bueno, bueno. Ahí el operador responde. Palabras, inquietudes exiliadas, la esperanza me mantiene aquí ligada. Es mañana que regreso enfurecida a vengar muerto por muerto de mi pueblo. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amado compañero. El hombre de la costa y la montaña, si el hombre de la industria y los caminos retoman las banderas de la lucha, si en bocas escondidas se barajan conscientes palabras de combate, comienza ya la caza del verdugo o conserva aún la espuma de las olas. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amado compañero, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. En medio de la acción y las consignas, nos volvemos a encontrar, amado mío. Cuéntame, dijiste la palabra clandestina. Venciste los temores en la aldea, sembraste la unidad como una espiga, supiste de la sangre derramada, mostraste a los culpables claramente. No habrá piedra ni mar que los proteja, ni cavernas ni guarida perdonada. Y la ciudad, amado compañero, y una sola patria al fin habrá de construir la clase. clase obrera. Y mañana a trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa. Y en medio de la acción y las consignas, nos volvemos a encontrar. Amado mío, y una sola patria al fin levantaremos. ¿Sabías que Estados Unidos impone barreras a sus ciudadanos para viajar a Cuba con penas que van hasta 10 años en la cárcel? Solidaridad con Cuba. Regional Camino Cienfuegos. Bueno, y estábamos escuchando esta música que nos ponía el Rafa. Compañeros, adelante. Gracias, acá desde la Regional Cutralcó estamos, bueno, vamos a desarrollar con respecto a este tema una pequeña entrevista que tuvimos con nuestra compañera Susana Alberti, quien es una médica militante desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, básicamente ella nos hablaba de su experiencia. Ella también ha estado en Cuba y nos decía que por ahí el eje de la medicina en nuestro país, en un país capitalista, era el dinero, era la ganancia y la mercancía, por ello es que la salud se convierte en una mercancía más, en un negocio más, cuestión diferente en otros órdenes donde el eje de todo es el hombre, la persona en sí. Y la cuestión es que a partir de que estamos en un país con un alto grado de desarrollo capitalista, es que vemos determinadas cosas como puede llegar a ser lo que es la FBA, la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que según nos decía Susana, cumple con determinados cánones muy rigurosos para que salga al mercado un medicamento. Pero muchas veces cuando las drogas, los medicamentos, no hay muchísima seguridad en esto, se los llega inclusive, en algún momento, llegó a aventurar Susana que se los pone a prueba en los países emergentes, en los países con mucho más urgencia de medicamentos, y si dan resultado, se los manda al país central, se los mete al mercado, pero como que los conejitos de India seguimos siendo los países latinoamericanos, seguimos siendo su tubo de ensayo. Y por la otra cosa que nos decía es que dentro de la preparación universitaria, académica de un médico, es muy poco lo que se lee en farmacología, y a partir de ahí aparecen los agentes de propaganda médica, un batallón de agentes de propaganda médica, los conocidos visitadores médicos, que son los que le llenan la cabeza, decía Susana, a los médicos sobre lo que tienen que recetar, debido a esta carencia, a esta necesidad de los médicos de no estar instruidos completamente o a término en farmacología, estos agentes de los laboratorios comienzan a ocupar este espacio con determinados folletos, con determinados prospectos, e inclusive con ciertas muestras gratis. Entonces, como que a la larga hay una facilidad, se opta por lo más fácil, que es justamente lo que viene de onda, entonces se utiliza esto. Cuestión que en Cuba, nos decía Susana, esto no sucedía porque, bueno, se hacía hincapié en determinadas bases de medicina, que es de los pueblos originarios, de la acupuntura y la reflexología china, de las flores de Bach, cuestiones que están probadas milenariamente, pero que por otro lado, acá empieza a hacer este juego, lo que diríamos el fetichismo en la cuestión farmacológica, en los medicamentos, porque hay una gran tendencia y un gran prejuicio, nos decía, en la rama de la medicina, en los médicos de este país, de un sistema capitalista, con respecto a esto, y a esto inclusive hasta lo le aducen hasta ciertos calificativos como de brujería, como lo estigmatizan determinadas cuestiones, hasta el punto de que eso no los deja desarrollar conocimientos aquí, y bueno, toman lo más fácil, y lo más fácil justamente es lo que viene en el prospecto de la gente de propaganda en el visitador médico, más aliciente con esto la muestra gratis, y es así como empiezan a utilizar lo que ya viene hecho de laboratorio, y inclusive negándose a cuestiones que serían mucho más saludables, que vendría a ser justamente la medicina de pueblos originarios, la medicina milenaria de Oriente, algunas pruebas desarrolladas como las flores de Bab de la civilización occidental, algunas cuestiones que tienen que ver con las alternativas en medicina. Sí, Cumbas, ¿nos escuchan? Sí, estamos acá. Ah, bueno. No, pensamos que se había cortado la comunicación. Sí, nosotros también. Ah, no. Todo bien. Continúen nomás. Bueno, otra de las cuestiones que Susana, nuestra compañera, versaba en su alocución, era que hay otra cuestión que tiene que ver con determinadas prácticas que se dan dentro de la cotidianidad. Es que en este país es muy fácil ir a una farmacia y proveerse de un medicamento sin ningún tipo de receta, inclusive de algunos psicotrópicos que necesitan una receta por triplicado. No se sabe muy bien, no se explicaba a ella y no se explicaban sus colegas cómo podían aparecer estas recetas, pero resultado de esto aparecían. Entonces se producía como un submundo con respecto a esto, no muy claro, pero que no estaba muy claro, pero que en definitiva favorecía a la proliferación del sistema capitalista en la salud, en esta concepción de la salud como un negocio, la salud como un negocio. Por otro lado, también nos hablaba de que en su experiencia, ella jubilada, tiene alrededor de 30 años en medicina, en su experiencia en la medicina, lo que ve en este momento es que no hay partos normales, no hay partos normales, por decirlo, naturales, todos son embarazos de altos riesgos, todo el mundo anda con un cuello de Filadelfia, que es el famoso cuello ortopédico, y que hay una infinidad de tratamientos que muchas veces ella lo juzgaba como superfluos, porque antes esto no se daba. Bueno, la cuestión es que también entran en juego las corporaciones de las obras sociales y los médicos que están mal pagos, a la larga les conviene, porque tienen que vivir, les conviene tener un montón de papelitos, un montón de órdenes médicas que después se le van a convertir en dinero, ¿no? Entonces, como que es más negocio la enfermedad que la salud, claro. Que estar óptimo. Bien, compañeros, pasamos la posta para no monopolizar la palabra. Bueno, igual una de las cosas que ella... Más fuerte, Silvia. Una de las cosas en las que ella hacía hincapié es que en Cuba se hace mucho de esto de la medicina preventiva. Claro. Y acá no, se actúa sobre la enfermedad, ¿no? Claro. Que esa es la gran diferencia que hay. Sí, yo digamos, lo que veía también es que en esto que decía Pehuen, ¿no? Por un lado es cierto que hay como una medicamentación de todo, hasta del mínimo dolorcito de no sé qué, hay un medicamento que te pueden vender en nuestros países capitalistas. Pero también es cierto que las enfermedades cada vez son más porque la contaminación cada vez es mayor en nuestros países capitalistas, porque el hacinamiento es cada vez mayor, porque la desnutrición es cada vez mayor y entonces uno tiene menos posibilidades de tener autodefensas de salud, ¿no? Acá quisiera aportar en este momento, por lo que dice Javier, que hay una definición también de la Organización Mundial de la Salud que además es increíble porque prescribe cosas que ningún país cumple, que dice que por salud ha de entenderse un estado personal de bienestar, es decir, no solo la disponibilidad de servicios sanitarios, sino un estado de salud que permite a una persona llevar una vida social y económicamente productiva. La salud para todos obliga a suprimir los obstáculos que se oponen a la salud: malnutrición, ignorancia, agua no potable y viviendas no higiénicas, así como a resolver problemas puramente médicos, como la falta de médicos, de camas, de hospitales, de medicamentos y de vacunas. Y me quedé pensando, por lo que decía Pehuen hace un rato, que en realidad nuestro sistema médico es privado, y lo que caracteriza el sistema médico cubano es que es estatal. Hay una política de Estado que determina la salud, y no un interés particular privado de una empresa. Sí, algo que también es de destacar es que esto que leía María Elisa es de la Organización Mundial de la Salud, que es el mismo órgano que muchas veces le da el visto bueno a un montón de alimentos que son contaminantes en sí mismo, ¿no? Yo recuerdo aquí en el Bolsón mismo, tenemos, bueno, la soja, diciendo que es inocua y, o sea, que no genera problemas. Pero aquí mismo en Bolsón recuerdo que padres autoconvocados se organizaron para oponerse a la comida, a la fast food, a la comida rápida que se les vendía y se les encajaba a las escuelas que daban de comer a los chicos, sobre todo las escuelas rurales, ¿no? Y a los comedores barriales, y que habían descubierto materia fecal en la polenta, ¿no? Restos, o sea, habían hecho analizar la polenta, que era verde fosforescente, y habían descubierto que tenía restos de materia fecal. Yo me acuerdo que en su momento, quien era vicegobernador, salió a defender la fast food con lo indefendible. Dijo que eran los porcentajes de materia fecal permitidos por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, dentro de los alimentos, ¿no? O sea que esto que dice la Organización Mundial de la Salud, tomémoslo con pinzas, porque es una organización mundial que muchas veces, como todas las organizaciones mundiales, como el Banco Mundial, como incluso la UNICEF y todas estas organizaciones mundiales, han sido cooptadas o creadas para establecer, digamos, ¿no?, falsos positivos, que hoy está tan de moda. Sí, incluso, ¿no?, el Banco Mundial hace o delinea ciertas políticas para prevenir esto de la muerte infantil, la desnutrición, y para que los ciudadanos de países como los nuestros tengan una buena salud, pero en realidad lo hace con condicionamientos y para endeudar a los países pobres, ¿no?, para generar más dependencia, lo cual va a traer más enfermedad, más desnutrición, más deseducación y todo eso, ¿no? Claro, en definitiva, tenemos que hacer hincapié en esto, que hablar de salud no es hablar de una parte solamente de la sociedad, porque tiene que ver con todo. Exactamente. Cuando uno habla de salud, no solamente tiene que hablar de la medicina, sino que tiene que hablar de las condiciones de vida, cómo protegemos nuestra tierra, cómo protegemos el agua, cómo protegemos los bosques, cómo protegemos los derechos laborales, porque todo hace a nuestra salud, y también el acceso al conocimiento, el promover la investigación, que acá en la Argentina esto ha sido vedado, y bueno, llegar a tener que soportar, digamos, un sistema que tiene que ver con la gente cuando actuar con la gente cuando ya está enferma. Claro. Entonces, cuando llegamos a ese punto, todo el trabajo que implica para los médicos, el tiempo, el dinero que se gasta, es mucho mayor que si hiciéramos hincapié en una medicina preventiva. Uh-huh. Entonces, por eso cuando lo que decía Silvia, tenemos que pensar lo que hacemos para después hacer lo que pensamos, para poder hacer una transformación y un cambio rotundo en esto. Y todo lo que hablaban los chicos recién de Pehuen sobre la farmacología, ¿no?, que nos contaba Susana. Acá hay unos datos en este librito que tenemos, que dijimos, de Néstor Lucatelli, sí, que habla de la problemática de los medicamentos. Y precisamente en Argentina dice el 30% del gasto total de salud de Argentina, en este caso es en el año 2008, corresponde a gastos en medicamentos. Claro. Entonces es una cifra sideral, la cifra de 64 millones de pesos. Dice, y corresponden a obras sociales 20.260.000, al PAMI 5.465 millones de pesos. Al Estado Nacional, 18.000 millones de pesos, y hay que agregar además el gasto de bolsillo y de las prepagas, cuya cifra asciende a 20.850 millones de pesos. Más de 44 millones lo paga la Seguridad Social por aporte de trabajadores a través de su salario, en su mayor parte solidario. El 10%, dice, está destinado al APE, Administración de Programas Especiales, que serían trasplantes, hemodiálisis, medicación de alto costo, quimioterapia, etcétera. La estafa es al Estado, pero si lo vemos bien, es directamente una estafa que se hace a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Sí. Justamente se me estaba ocurriendo algo, nos reíamos acá con María Elisa por algo que yo escribía, ¿no? Pero esta concepción de la salud y de la salud que plantea Cuba desde el principio, ¿no? Desde este pedacito de la historia me absolverá de Fidel Castro ante la acusación del ataque al cuartel Moncada, y de ahí en adelante con todo, a mí me hacía pensar en qué es lo que nos enferma a nosotros hoy en un país capitalista, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que nos enferman son muchísimas, ¿no? Son las condiciones laborales, son la imposibilidad de comer bien, son la imposibilidad de darle a tus hijos una vida digna, son no poder irse de vacaciones, no poder vestirse como uno se sienta bien, no les digo de lujo, pero poder vestirse que uno se sienta bien, ¿no? Tener una casa confortable, a donde poder llegar a descansar. Nos enferma no poder descansar porque tenemos mucho trabajo para poder sobrevivir. Nos enferma no poder expresar. No nos desprimas más, por favor, no nos desprimas más. Claro. No, pero digo, hacer visible esto, porque esto es lo que ellos me parece que tienen visible o han logrado visibilizar para poder plantear un sistema de salud que tenga que ver con eso. Por eso la salud en Cuba es mucho más que los médicos. Es como decía esta directora de la ELAM, es también educar en valores humanos, ¿no? Que no nos pase desapercibido que se está muriendo gente de hambre y de enfermedades evitables, ¿no? Por ejemplo, Lo más triste, pienso, es esto que decíamos, es que tenemos que tomar conciencia de que se nos ha hecho natural todas uh-huh. estas condiciones que vos estabas nombrando. Uh-huh. Natural es que ya no podemos soñar con irnos de vacaciones en familia. Claro. Natural es que no podamos acceder a lo que necesitamos diariamente, a la comida, y tenemos que estar tarjeteando. Y eso es verdad, nos pone mal, porque la salud mental es parte de la salud también. Es fundamental. Entonces, si no estamos tranquilos, si no tenemos nuestro nuestra mente tranquila para poder hacer las actividades que tenemos que hacer a diario. Entonces quiere decir que no tenemos salud. Uh-huh. Y eso es triste porque lo naturalizamos y ya estamos convencidos de que provocar un cambio es imposible. Y contra eso tenemos que luchar, contra que esta idea que se nos ha impuesto de que la vida es así y pocos llegan y pocos tienen las posibilidades de que creemos que deberían ser iguales para todos, ¿no? Y aunque vos decías, Pehuen, que esto bajonea, creo que lo que más me bajonearía a mí es justamente que como sociedad naturalicemos todo esto y no podamos visibilizarlo, digamos, ponerlo visible, ponerlo claro, blanco sobre negro, para ver qué es lo que nos enferma. Yo propongo que a los que nos estén escuchando vía internet o vía aire aquí en el Bolsón, nos envíen mensajitos al 02944, que es la característica de aquí de Bolsón, 02944, 15-24-41-49, y nos pongan qué es lo que más nos enferma. ¿Les parece? Y yo quería decir algo. Dale. que tiene que ver con lo que a mí más me gusta, y que es el teatro. Ajá. Porque cuando uno habla de salud también tiene que incluir la recreación. Totalmente. ¿Sí? Y no solamente tener acceso al teatro como una recreación de decir, bueno, vamos en familia a ver teatro, a escuchar música, que por ahí es inaccesible, sino también a practicarlo, ¿sí? Uh-huh. Es como que estamos vedados a esa actividad, el teatro no llega a las escuelas, la música como clase y que por ahí no llega a entusiasmar a los chicos. Entonces, el arte en sí lo tenemos vedado y está allá lejos, como para gente que tiene otra formación, y no está al alcance por ahí del pueblo. Entonces yo brego para eso, para que nosotros podamos hacer arte. Uh-huh. Y que nos propongamos hacerlo y acceder a ello y promover el acceso de todos al arte, porque eso también es parte de la salud. Uh-huh. Sí. A ver, acá nos están llamando directo a la radio, al teléfono fijo, que es 02944-455-710. No sé si vamos a poder escucharte, pero a ver, hola, ¿con quién estamos? Virginia. A ver, Virginia, pero no te oigo muy fuerte. A ver, espérame un segundito. Ahí el operador va a subir un poquito el volumen. Sí, te escucho. Bueno, un aporte, digamos, lo que más nos enferma, a mí me parece una clase media con aires de grandeza. Buenísimo, Virginia. Lo repito en voz alta porque no sé si se escuchó. Una clase media con aires de grandeza, dice Virginia, de aquí de Bolsón. Bueno, muchísimas gracias por llamar, Virginia. Bueno, también entonces podés llamarnos al 02944-455-710, es nuestro teléfono fijo. Bueno, ahí estamos recibiendo un mensajito también, se ve que nos están escuchando. Dice el mensajito: el ser biológico no puede ser separado de lo psicológico y lo social. Lo que nos enferma es pensar que las cosas no pueden cambiar y quedarnos inmóviles. Bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras y a los vecinos que nos están acompañando en el programa con estos aportes que son tan válidos, ¿no? Cumpas, ustedes... Sí. Antes de ir al audio sí. de un alumno mapuche, sí. Bueno, quería decirles algo también con respecto a la medicina y al tema que estamos tratando. Creo que también lo que tenemos que ver es que nosotros históricamente estamos viviendo a Cuba, digamos. Hay un modelo a donde ver y un espejo de donde mirar nuestros sistemas. Uh-huh. Y que bueno, gracias a la revolución lo podemos hacer, y que nosotros históricamente lo tenemos, digamos. No es un espacio en nuestra historia donde se vive otra construcción de la medicina, otra construcción de de país, y que me parece que eso no es poca cosa, porque nosotros podemos confrontar y podemos ver modelos históricos. Totalmente. Y bueno, eso me parece de una riqueza muy grande, digamos, ¿no? Porque contaban Atilio Borón, un politólogo de acá de Argentina, que siempre se la niega a Cuba desde diferentes perspectivas, desde lo que quieras. Pero hasta los diputados nuestros han tenido que ir a Cuba a hacerse, diferentes tratamientos de salud, porque reconocen en Cuba toda la salud y toda la maravilla, digamos, de todo su sistema de salud, el equipamiento que tienen. Entonces, es una contradicción visible, ¿no?, que justamente, que tiene el capitalismo. Y que nosotros, bueno, y esto también a todos, ¿no?, a que nosotros tenemos en nuestra historia un modelo donde mirarnos. Totalmente. Y me parece que poner los ojos en Cuba sobre esto nos puede dar, bueno, mucha salud, ¿no? A mí me parecía que en esto de mirar a Cuba tiene que ver también con el origen, ¿no?, de la medicina en Cuba. Cuando se inicia la revolución, el ejército combatiente iba atendiendo médicamente a toda la población que liberaba, y eso empieza a ser el espíritu. Todos los recursos que llevaban de medicinas, que eran para los combatientes, de todas maneras se usaban para curar a la población que iban encontrando, que jamás habían recibido ningún tipo de asistencia. Y creo que eso empieza a marcar una ética, una forma de ver al hombre y de tener en cuenta qué es lo que sana. Me parece que son los orígenes de un proceso revolucionario que empieza siendo también un proceso revolucionario en la medicina. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar qué es lo que hace Cuba hoy en la ELAM. A través de la voz de este compañero que ustedes presentaban, Mapuche, que está estudiando allí en Cuba, ¿les parece? Por supuesto. Me escribe mi tío, mi misma familia, me dicen: ¿cómo te están leyendo los libros de marxismo en la cabeza? ¿Cómo están haciendo las clases de leninismo? ¿Cómo está eso del comunismo? ¡Qué excelente! Y a mí me parece que es importante decirlo aquí, y es importante también decirlo para que ustedes lo transmitan. Y acá la ELAM, como Cuba, lo que nos da a nosotros como estudiantes, como jóvenes, es lo mismo que le da a sus jóvenes, son la libertad de poder expresarnos, de poder organizarnos. A nosotros no nos obligan a hacer nada en la universidad, todo lo contrario. A veces queremos organizar actividades que tienen un carácter demasiado político y nos dicen: espérate un poquito, que esto no es una escuela de política, que esto no es una escuela de a quién se viene a formar como médico. Bueno, pero nosotros como estudiantes, que tenemos una característica que es muy fundamental, que dice la luz. La gran mayoría de nosotros viene de sectores que no pudimos estudiar medicina en nuestro país, ni siquiera formarnos como profesionales en nuestro país. Por ende, tenemos implícitamente la necesidad de organizarnos y saber que nos estamos acá formando los 3 años para solo volver siendo médicos de ciencia, en donde vamos a estar en un laboratorio o vamos a estar encontrando vacunas. También lo vamos a hacer, pero nosotros estamos acá con la necesidad de que sabemos que a nuestros pueblos tenemos que volver con ciencia y conciencia, como dice el comandante Fidel. Nosotros acá en la Universidad de Las Palleras, dice, hay 106 organizaciones de pueblo original. Yo soy mapuche, y al igual que acá muchos compañeros pueden profesar y pueden practicar la religión cristiana, se juntan como células también allá, ellos tienen su grupo, los viernes. También nos juntamos nosotros como indígenas, más de 106 países distintos, naciones indígenas distintas. Nos juntamos acá y también hablamos de cuáles son nuestras problemáticas en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador, tan culturalmente diverso? ¿Qué es lo que está pasando en Chile, en donde el pueblo mapuche se le está asesinando? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil también, en donde la Amazonas se le está destruyendo? ¿Qué es lo que está pasando en los pueblos indígenas de América, en Honduras, con los garífunas, con este golpe de Estado? Nosotros también nos juntamos como estudiantes indígenas. También nos juntamos como estudiantes que tenemos la necesidad de organizar. Desde argentinos, desde brasileños, centroamericanos, norteamericanos. Lo que decía Gabriel, yo creo que algo que hay que saber divulgar muy fuerte. 125 compañeros norteamericanos se están formando acá, del pueblo norteamericano, que son cinco compañeros que se van a titular de ese país y que van a ayudar a su país. Nosotros, como estudiantes latinoamericanos, como estudiantes internacionales, que ahora, porque ahora están trayendo países de África, de Asia, de todos lados, nosotros tenemos un compromiso social, científico, con nuestro país. Por eso es muy importante el hecho de que cuando ustedes vengan, compañeros, o no compañeros, que divulguen la verdad, que digan que acá en Cuba el estudiante se le da el derecho que tiene de organizarse, que a nosotros nadie nos obliga a nada, y que acá en Cuba sí se forma gente, lo formamos como estudiantes, y que no tenemos la necesidad de ir a plantar el comunismo a nuestro país, sino que ir a poner justicia a nuestro país, que es lo que sabemos que falta por lo que estamos aquí. Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Para mí zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. ¿Sabías que los intentos de ataques terroristas de Estados Unidos a Cuba no aparecen en ningún medio de comunicación? ¿Sabías que los cinco héroes cubanos trabajaban en desarmar esas acciones terroristas de Estados Unidos? Solidaridad con Cuba. Regional Camino Sin Fuegos. Huea, la cumbia, decía el spot de ¿Sabías qué? De la regional. Y justamente con este tema del terrorismo de Estados Unidos y del mundo imperialista hacia Cuba, quería traer algo que esté implícito en todo esto, pero que no es menor, ¿no? Y es que el tema de la salud ha sido uno de los puntos o uno de los blancos de ataque del imperialismo, ¿no? De los ataques terroristas, y esos son ataques terroristas, ¿no? Porque meter pestes en una población para generar caos político, eso es terrorismo. Eso es no justamente lo opuesto a lo que se plantea Cuba, ¿no? Y muchas veces ni nos enterábamos que pestes como, por ejemplo, la fiebre porcina generada en las costas de Estados Unidos, muy cerquita de Cuba, fueron generadas con intención de llevar eso a Cuba, para generar caos político, no solo sanitario, sino también político, ¿no? Y esto es algo que hace que la salud sea una cuestión de Estado en Cuba, pero no solo por su visión humanista, digo, del gobierno cubano, sino también por esto, ¿no? Porque saben que son blancos de ataques terroristas estadounidenses y del imperio en general. Cumpas. Sí, a nosotros nos... Bien. Sí. ¿Ibas a decir algo, Javier? No, eso nomás que... Avance. Bien, a nosotros nos parecía interesante e importante dar a conocer los principios rectores de la salud en Cuba que salen en el portal del Sistema de Salud en Cuba. Ajá. Y las funciones rectoras, ¿no?, que ellos la dan a conocer ahí, en esa página. Sí. Entre los principios rectores podemos decir que el carácter estatal y social de la medicina, la accesibilidad y la gratuidad de los servicios, orientación profiláctica, aplicación adecuada de los adelantos de la ciencia y la técnica, participación de la comunidad e intersectorialidad, colaboración internacional, centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esos serían los principios rectores de la salud en Cuba. Y después en las funciones rectoras, o sea que serían lo que rige, dicen las funciones, dice, ejercer el control y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades y sus factores de riesgo. Que esto podemos dar el ejemplo que nos daba Susana, que cuando ella fue a la brigada, uno de los compañeros tenía un principio de fiebre, se lo llevó al hospital, se lo tuvo, yo no me acuerdo si dijo, 5 días en observación. Pero además de tenerlo a este muchacho observándolo, se iba a controlar a todos los que tuvieron contactos con él. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo ellos ejercen el control y la vigilancia, ¿no? Uh-huh. Ejercer el control y la vigilancia sanitaria de todos los productos que pueden tener influencia sobre la salud humana. Cosa que no creo que capaz. Ni que la OMS, que decíamos, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, haga realmente, porque justifica la minería, justifica la soja, justifica... El biocombustible, etcétera, etcétera. Regular y controlar la aprobación, ejecución y evaluación de las investigaciones biomédicas o de cualquier tipo que se realice directamente en seres humanos. Uh-huh. Normar las condiciones higiénicas y el saneamiento del medio ambiente en aquellos aspectos que puedan resultar agresivos a la salud humana y controlar su cumplimiento a través de la inspección sanitaria estatal. Uh-huh. Regular el ejercicio de la medicina y de las actividades que le son afines. Ejercer la evaluación, el registro, la regulación y el control de los medicamentos de producción nacional y de importación, equipos médicos y material gastable y otros de uso médico. Bueno, esto era por ahí lo que queríamos compartir, porque nos parecía interesante como principios rectores y funciones rectoras del sistema de salud en Cuba. Uh-huh. Sí, en todo esto resaltan así como algunas cuestiones, ¿no? Esto de que sea estatal, social, gratuita y accesible a todo el mundo, que tenga este carácter preventivo, profiláctica, decía, orientación profiláctica, decían ustedes al principio. Esto de la colaboración internacional, o sea, entender al ser humano como ser humano, más allá de que sea cubano, no cubano, y de cualquier tipo de ideología, religión y lo que sea, digamos, ¿no? Y la cuarta cosa que me parece así como que resalta muchísimo también es el tema de las investigaciones, ¿no? a partir de lo que son las estadísticas y de poder hacer estudios continuamente de lo que va ocurriendo, ¿no? Que esto es una de las características, yo creo, del marxismo aplicado, no decir llegamos a una condición revolucionaria y listo, hemos ganado la revolución o llegamos a la revolución o llegamos al estado de medicina completo, ¿no? Esto implica todo el tiempo estar controlando el control epistemológico. Sí. En comparación con este sistema, una de las cosas que nosotros dialogábamos era esto de, bueno, en este país o en los países capitalistas, el Estado no invierte, el Estado o los privados o quienes se dediquen a salud, no invierten plata en aquellas enfermedades, por más que estén matando a mucha gente, que no le vayan a dar, vayan a redituar a la empresa, a una empresa o al Estado en el futuro. Por ejemplo, el mal de Chagas ya debería estar erradicado. Sin embargo, como es una enfermedad que se da en lugares pobres, claro, generalmente, no hay mucho investigado en cuanto a lo que sería combatirla, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, digamos, generaron todo esto de la fiebre porcina de la gripe A. Sí. Y bueno, se sabe que dio tanto pánico y tanto temor en la gente que hubo muchísima ganancia con ese caos que se generó el año pasado. Sí, claro, no le sirvió para Cuba porque lograron neutralizarlo muy rápidamente allí, pero sí le sirvió para hacer un negocio en todo el resto del mundo, ¿no? Hay esto de la investigación y del estudio de lo que va ocurriendo. Una de las cosas que arroja así muy notables en lo concreto, en lo que es la medicina en Cuba, es el tema de lo que ellos denominaron Operación Milagro, ¿no? Que fue y es una misión, de alguna forma, muy importante dentro del sistema de salud y que tiene que ver con la recuperación de la visión. Dice, mi compañera dice otra vez la OMS, que tiene buenas estadísticas, que en América Latina hay unos 5 millones de personas afectadas en su capacidad visual. Para un 80% de ellas la situación es reversible completamente, pero la falta de acceso a servicio oftalmológico es un obstáculo insalvable, frente a lo cual Cuba nos da un ejemplo de solidaridad internacional, mandando a Venezuela la Operación Milagros. Vamos a escuchar un audio, ¿les parece? Un audio sobre este tema. Chile han sido beneficiados a través de la misión Milagro Internacional en el estado Lara. Así lo expresó el coordinador de esta misión en Chile, Luis Vega González, quien manifestó que esta semana arribaron al estado Lara 80 nuevos pacientes para ser operados de distintas patologías oftálmicas. Se ha seguido operando a pacientes de patologías que serán de catarata y tinnitus. Allí nos ha permitido conocer lo que es este proceso de integración latinoamericano, que es el proceso del ALBA, y lo que es la misión Milagro. Estamos muy contentos de estar aquí en Venezuela, estamos contentos de ser parte del proceso de integración. Creemos que es una oportunidad para miles de latinoamericanos, nos permite conocer de primera fuente qué es lo que es el proceso revolucionario venezolano que se está viviendo. Por su parte, los pacientes beneficiados, integrantes de la avanzada número 5 que llega a la entidad en este año, expresaron su agradecimiento al gobierno bolivariano por llevar a cabo esta misión que brinda atención a la población más desposeída de las naciones hermanas. Yo me llamo Arturo Ojeda Silva. La verdad es que hay mucha demora en atender un paciente en serio. Me encanta ahora que pude tener la oportunidad de venir a Venezuela con el medio de Misión Milagro. Lo encuentro muy bueno porque no tenemos el dinero para el bolsillo, pero ahora nos presenta la oportunidad para hacer un paciente muy bueno. Ojalá que si continúe para siempre. Mucha. Ahora sí, ¿saben la rueda de Lucho Moya? Sí. Porque yo como medio no podía podido hacerlo. Yo estoy muy generoso y también cuando estaba llegado acá, fue esta enfermedad que tenía en la vida. Este grupo de 80 pacientes chilenos que son atendidos por medio de la Misión Milagro Internacional en el estado Lara permanecerán por espacio de 8 días en suelo larense. Desde Barquisimeto, estado Lara, Jennifer Peña, RNB Noticias. Con la finalidad de ser intervenidas quirúrgicamente de problemas oftalmológicos, 100 dominicanos viajaron este sábado 2 de febrero hacia la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la quinta avanzada de la Misión Milagros Internacional, capítulo República Dominicana. El personal que labora en la embajada venezolana se abocó durante aproximadamente un mes en la organización de esta avanzada, un trabajo que abarca desde la búsqueda de las personas en las zonas de menores recursos hasta la clasificación de sus patologías. Todo esto con la intención de establecer una ayuda humanitaria y estrechar lazos con nuestros países hermanos, contrarrestando el modelo capitalista. Así lo señaló el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana, Francisco Belisario Landis. Fíjate de estas cosas, pero a la hora de las ayudas humanitarias, sabes bien que eso pasa en este plano. Lo importante es la gente, y este es el sistema que nosotros pretendemos proyectar. Un sistema sociopolítico, socioeconómico, que no se centre solo en el mercado, sino que atienda a la gente, porque en la sociedad lo importante es la persona. Ese mercado, ese capitalismo salvaje, ese sistema neoliberal que ha hecho es evitar la pobreza, aumentarla más en nuestro pueblo. Un total de 340 dominicanos han viajado a Venezuela en el marco de la Misión Milagros Internacional. El traslado, la atención médica y el hospedaje, tanto del paciente como de un acompañante, son garantizados por el Estado venezolano. Desde Santo Domingo, la República Dominicana, reportó Junior Cordero, RNB Noticias. ¿Y sabías que Cuba tiene más médicos en el mundo que la Organización Mundial de la Salud? Solidaridad con Cuba. Regional Camino Sin Fueros. Bien, escuchábamos entonces el audio que tiene que ver con esta operación Milagro que se está dando en conjunto entre los estados cubano, venezolano, y que de esta revista que estamos leyendo aquí en nuestra mesa de Radio La Negra cuenta uno de los cuenta quien es entrevistada, que es Claudia Camba. Que esta operación Milagro surge justamente de haber detectado con el plan Yo Sí Puedo, que es el programa de alfabetización que se extendió fuera de Cuba en un montón de otros países, que mucha de la gente no podía aprender o no había logrado aprender a leer y escribir porque tenía problemas en la vista, ¿no? Realmente, bueno, esto que es del año, creo que del año 94, si no me equivoco, dice que ya en ese momento, 2004, ya en ese momento se había descentralizado estos centros de operaciones, porque de operaciones de la vista, porque en el primer año habían llegado 500.000 personas provenientes de varios países latinoamericanos a operarse en Cuba. Y entonces se empezó a descentralizar en clínicas de Operación Milagro que estaban en Ecuador, Haití, Venezuela y Bolivia. Hoy ya contamos con estas clínicas también en Argentina. Sabemos que hay una en Córdoba que todavía no está aprobada, legalizada, para que los médicos cubanos puedan hacer la operación, pero sí lo están haciendo médicos argentinos bajo el control, digamos, de los médicos cubanos. Otra vez la cuestión económica, ¿no? No lo pueden hacer los médicos cubanos porque los médicos argentinos, el Colegio de Médicos Argentinos, quiere, entre comillas, proteger su derecho al trabajo, que no es otra cosa en este caso que dejar a mucha gente sin poder recuperar la vista, ¿no? Tiene que ver un poco con las corporaciones del conocimiento en cual estamos inmersos dentro de este sistema capitalista. Totalmente. Con respecto a eso quería desarrollar algo muy cortito que tiene que ver justamente con la corporación de los conocimientos, ¿no? Antiguamente, recién hablábamos, antiguamente en los pueblos originarios, antes de la invasión, antes del capitalismo en América, prácticamente no existía esto de que alguien pudiera monopolizar ciertos conocimientos, sobre todo el de medicina, sino que todo el mundo tenía conocimientos de cómo sanarse en cuestiones de medicina. Uh-huh. Todo el mundo tenía conocimiento de plantas, y para enfermedades muy extremas que tenían que ver con enfermedades sensoriales, casi espirituales, netamente, estaba una figura que en ese momento en el pueblo mapuche se llamaba Machi, y en otros lados se llamaba, recibían los nombres de chamán o otro tipo de nombres, o de amauta, quizás en otros pueblos. La cuestión es que con el tiempo el capitalismo, una vez que se impone también esta forma, esta estructura de medicina, que sirve nada más que para que pasadas las horas de trabajo, los explotados que a raíz de esto es que se enferman, la medicina lo que hace de alguna forma es legitimar este capitalismo, esta forma de explotación, poniéndolos bien, negando el dolor, negando los síntomas y nuevamente poniéndolo en condiciones para el trabajo, básicamente ocultando, básicamente cegando la parte, negando las expresiones corporales del espíritu también, y añadiéndolo y uniformándolo nuevamente a la masa trabajadora para seguir obteniendo ganancias de él. Y cuando no servía lo tiraban, esos eran los principios del capitalismo. Uh-huh. Hoy la cuestión está un poquito más corporizada, está mucho más especificada, pero de todas maneras le sigue siendo redituable al capitalismo enfermar. Básicamente lo que enferma es el capitalismo. Vamos a darle el micrófono a las compañeras, van a leer algo. Sí, queríamos leer El País de los Sueños, con esto de decir que es posible pensar otra manera de vivir, pensar en otro sistema y sobre todo en otra política de salud, y que no es una utopía, y que una utopía es vivir, por ejemplo, en estas condiciones en las que vivimos y poder sobrevivir, ¿no? Entonces, leíamos de Galeano El País de los Sueños. Ajá. Era un inmenso campamento al aire libre. De las galeras de los magos brotaban lechugas cantoras y ajíes luminosos, y por todas partes había gente ofreciendo sueños en canje. Había quien quería cambiar un sueño de viaje por un sueño de amores, y había quien ofrecía un sueño para reír en trueque por un sueño para llorar un llanto bien gustoso. Un señor andaba por ahí buscando los pedacitos de su sueño, desbaratado por culpa de alguien que se lo había llevado por delante. El señor iba recogiendo los pedacitos y los pegaba, y con ellos hacía un estandarte de colores. El aguatero de los sueños llevaba agua a quienes sentían sed mientras dormían. Llevaba el agua a la espalda en una vasija y la brindaba en altas copas. Sobre una torre había una mujer de túnica blanca peinándose la cabellera que le llegaba a los pies. El peine desprendía sueños con todos sus personajes. Los sueños salían del pelo y se iban al aire. Y seguramente que con nosotros existe mucha gente que sueña con un mundo mejor y con una salud colectiva y con una educación para todos y con todo lo que tiene que ver con una vida digna. Por eso creemos que es importante empezar a pensar en el futuro, sobre todo en estas épocas en las que corremos grandes riesgos con, por ejemplo, esto del biocombustible, con esto de pensar en tanques llenos mientras están los estómagos vacíos, como escribe Fidel Castro en su libro. Con esta idea siniestra de convertir los alimentos en combustible, que queda, que establece Estados Unidos como política exterior, después de una reunión con los principales fabricantes norteamericanos de automóviles, claro, automóviles que usan ellos, porque la gran mayoría de los automóviles están allá y no acá. Entonces, ellos imponen esto de poder sembrar en nuestras tierras estos alimentos transgénicos que los van a usar para hacer biocombustibles y no para alimentarnos. Entonces, se les hace necesario condenar a muerte, además de condenar a muerte a más de 3 millones de personas, apoderarse de nuestras tierras, de nuestra agua y de todo lo que implica la inversión para poder abastecerse ellos. Tiene que ver también con esta cuestión de que la enfermedad que ha llevado el capitalismo más allá de las personas es una enfermedad al planeta, una enfermedad al cosmos, la producción de basura, la producción de un aire contaminado, de aguas poco potables e inciertas para la vida. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver el tema de los sueños, es que si el capitalismo nos atrofia a tal punto de enfermarnos, el sueño revolucionario nos da salud. El hecho de seguir empezando, aventurándonos a poder idear una revolución es saludable. Vamos a un tema musical con Silvio Rodríguez. No hace falta alas. Seguramente para soñar ya lo estamos haciendo. Piernas y con el empeño no hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso, no hacen falta alas para ser buenos. Para pobres de amistad y de sonrisa, recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Quedo a la deriva de los polos congelados. Bueno, con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré solo al que ama y al que arde. Para ser más bello, para ser buen sentido Hacen falta alas para crear este mundo que queremos. Hace falta compromiso, hace falta corazón, y nos estamos empezando a ir, nos vamos a ir despidiendo, y como solemos hacerlo, nos vamos a ir con preguntas sobre el tema, y antes de las preguntas, para que me dé un poquito de tiempo a pensar alguna pregunta, mientras tanto, anda pensando, María Elisa. Estoy que pensando, te... sí, alguna pregunta difícil. Vamos a saludar a Graciela y Eduardo, que hoy han debido viajar, y que seguramente nos estarán escuchando vía internet desde distintos lugares. también decir que, bueno, Graciela nos dejó anotados un montón de cuestiones que no debíamos olvidar y que creo que poquito a poco hemos ido nombrando todas, y que si queda alguna está bueno para que algún oyente nos lo pueda marcar, recordar, enviándonos un mail a radiolanegra@gmail.com o un mensajito al celular 02944 1524 4149, 1524 4149. También en el horario en que se transmite este programa en vivo, que es un lunes cada 15 días, podés llamar, un martes cada 15 días, podés llamar al teléfono fijo, que es 02944-455-710. Bien, yo me voy despidiendo con mi pregunta, que es la pregunta hacia ustedes y que ya la hice antes. Soy retrucho. ¿Qué te enferma? ¿Pensaste en qué te enferma? Me gustó esa. La pregunta sería, ¿es posible dentro del sistema capitalista encontrar opciones diferentes? ¿Podemos como Argentina tratar de hacer una revolución en salud? Desde Cutralcó y adhiriendo una sonrisa amplia, queremos postular, y creo que todos vamos a estar sosteniendo esta consigna, es si la alegría, el arte en sí, aquello que puede sublimar la realidad que nos imponen, puede llegar a crearnos otra imagen de realidad, ya que estamos en un régimen de la visión por esto desde Yanquilandia. Si la alegría es uno de los factores como para poder, ya que lo dijeron ustedes que estamos bebidos, si es uno de los factores para poder desentristecernos y ser más saludables. Excelente, me encantó. Buenísimo. Sí, y teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado a lo largo del programa, tendríamos que preguntarnos muy seriamente si realmente poder pensar que es posible transformar no es lo verdaderamente salubre, digamos. A partir de todo lo que hemos hablado en este programa, saber que sí, que creyendo, que apostando al cambio, a la transformación, vamos a encontrar un poco de salud, felicidad para nuestras vidas. Muy bueno. Yo creo que apostar al cambio es tal vez la pastilla que me ayuda a caminar, ¿no? Todos los días. Y bueno, y por ahí queríamos cerrar con un poema que es de Eduardo Galeano, que se llama Los Nadies. Buenísimo. Ahí, mientras Silvia busca, acá Karina nos quiere hacer un comentario. No, bueno, otra pregunta. ¿Qué pasaría si también nuestros sistemas de salud revalorizan la concepción de cuerpo humano no como objeto, sino como sujeto? Está bueno. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ningüeñados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Y en la medida, otra pregunta, ¿no?, que nos sugiere esta poesía, este escrito de Galeano, es en la medida que sigamos teniendo esta concepción de ser humano, que sigamos mirándonos de esta manera, ¿será posible la salud en este sistema? ¿Será posible la vida en este sistema? Buenísimo. De esta manera nos despedimos, compañeros. Hasta el próximo encuentro. Fue un gusto muy grande compartir este programa. Un beso a todos y hasta la próxima. Bueno, y antes de despedirnos, les propongo que anunciemos cuál es el próximo tema, ya con la cortina de Rubén Blades de fondo, anunciándonos el final. ¿Les parece? Vamos, compañero, anuncia el tema y nos vamos. Bien, tiene que ver con la alimentación. ¿Pero qué de la alimentación, compañero? Le tiro la posta. Queremos trabajar la soberanía alimenticia y los alimentos transgénicos en este sistema capitalista. Buenísimo. Estamos entonces hablando de lo que vamos a desarrollar en el otro blog, en el próximo programa. En el próximo programa, mejor. Sí. Sí, el próximo programa. Bien, si nos estás escuchando y querés participar, tenés 15 días para mandarnos mensajitos al 02944-1524-4149 o un mail a radiolanegra@gmail.com, y para poder hacer aportes, preguntas, opiniones y cosas que tengan que ver con este tema. Desde Bolsón, un abrazo, compañeros. Bueno, desde Cutralcó, otro para allá, de Silvia, Irma Almendra, Karina, Jorge, Pehuen y Mariela. Pasaba el rato. columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está usted. Camilo, aquí está usted. Sí, se me está ocurriendo un nombre para el programa. A ver. ¿Te gusta? Latinoamérica, ayer y hoy, preparándonos para mañana. Bueno. Ah, bueno, me gustó. Pero por ahí Latinoamérica nomás. Yo, hola, hola, hola. Hola. Yo pensaba el nombre Gente en Común. ¿Qué les parece? Más cortito. Si te corta, no escuché. Hola, ¿me escuchan? No, que nada, no. Sí, no. Repetí el nombre. Gente en Común. Creo en la bondad sincera. Radio Rebelde, desde los grupos de solidaridad con Cuba de Cutralcó, Plaza Huíncul, Bariloche y El Bolsón, te invitamos a sintonizar nuevamente nuestro programa de Leonel Camilo Cienfuegos de Solidaridad con Cuba los días jueves de 9 a 10 de la mañana, los sábados en su repetición de 10 a 11 y los domingos de 12 a 1 de la mañana por Radio La Negra. Una mesa redonda donde todos opinamos. Si vos también querés participar, comunícate con nosotros a radiolanegra@gmail.com. Ahora me gusta.